y teníamos un mega hiperduelo en primera, en división de honor. Jugaba Xadrez Ourense contra, pues, Club Sae Fontecarmoa. ¿Cómo terminó aquello, Juan Jesús? Sí, pues fue, parece que bastante igualado el encuentro, ¿no? Que pudo caer para cualquier lado. Y fue, al final, fue una victoria por la mínima para el Xadrez Ourense A, con encuentros muy igualados, con tres tablas y victorias en el primer tablero para Ourense, de donde Joao Viterbo le ganó a Julio Suárez. Luego tablas de Fernando Sánchez con Antonio Rodríguez. David Gómez le ganó a Julio Torrado. Bueno, parece que estaba mejor Julio, pero tuvo algún error ahí al final. Y luego tablas entre Yago Prol y Luis Segura. Victoria para Fontecarmoa y la única del encuentro de Lucas Abal contra Alejandro de León. Y tablas de Adrián Gómez Diego, que subía a División de Honor por primera vez con Andrés Varela Fernández, ¿no? El resultado, la jornada entera al final fue Universidad de Vigo 4,5, Alexandre Bóveda 1,5, Club Karpov gana 4-2 al Círculo Chantadino, el Club Xadrez Ciudad de Narón 1,5, 4,5 al Círculo de las Artes, el Algalia pierde otra vez contra la USC por 2-4, Xadrez Ourense A 3,5, 2,5, como estabais explicando, y finalmente el Distribuinosa Padrón de Rianxo pierde 1,5, 4,5 contra el Círculo de Ferrol, y estos resultados así al final arrojan que el líder ni es Berrians, ni es Sangenjo, ni es Universidad de Vigo, sino que va a ser Círculo de las Artes con 16 puntos y medio, segundo Cruz de Fontecarmoa, Sangenjo, Viajes Interrías con 16 puntos, tercero empatado y solo por el Sonen queda tercero Universidad de Vigo con 16 puntos, Ourense A 15 puntos y medio, empatado con el Círculo Ferrolano, la USC con 15 y ahí luego se abre un abismo. Parece como si se dividiera ya la liga en dos y tenemos los equipos que parecen pelear por abajo, ya con 9,5 puntos el Karpov, 9,5 el Chantada, el Círculo Chantadino, Xadrez A, 8,5 Bóveda A, 8,5 Algalia, Ciudad de Narón con 7 y Distribuinosa Padrón Rianxo 6,5. Óscar, ¿cómo has visto esta ronda aquí en División de Honor? Bueno, pues hombre, por arriba está claro que CFX, yo lo dije en mi crónica inicial, a pesar de lo que digan que es oración, creo que luchará por el playoff seguro, tal como está la liga y como veo, por lo menos me parece que tienen buenas opciones. Orense es un equipo que lo estaba haciendo muy bien, venía de ganar a Ferrol y bueno, solo perdieron por la mínima y por lo que parece pudieron hacer incluso mejor resultado, ¿no? Vigo poco a poco va a ir recuperando. Y bueno, así del grupo de cabeza, pues bueno, eso, Círculo de las Artes de momento ha jugado con rivales, entre comillas, ¿no? Más asequibles. También hay que ver si traen a los polacos, ¿no? Y pueden también meterse en el playoff, eso puede influir un Sí, poquito. porque Y por bueno, ahora no han sí, jugado, ¿no? Ninguno de por ahora no. los. Esto es un poco parecido al año. Lamentablemente, estos últimos años está pasando esto en la preferente. Un grupo de arriba que lucha y otro grupo abajo por descender y hay un bache suele haber, ¿no? Pero bueno, cada vez parece que este año de momento es un poquito más acentuado. Y por abajo, pues bueno, Rianxo, a pesar de ir último, creo que le queda un calendario, ha jugado con los equipos bastante más fuertes, ahora le queda todavía jugar con un calendario, y Karpov ha tomado aire, y yo creo que ni Chantada, a pesar de que algunos días pueda traer sus gemes, no le llegaría si lo vienen de vez en cuando, ¿no? Y Bóveda no se puede descuidar, si ya hasta pierde Strikubis también, pues por abajo puede estar la cosa interesante, ¿no? A Rianxo, a pesar de último, le doy todavía alguna chance. Y Karpov, pues, igual, lo mismo. O sea que, bueno, por lo menos eso. Creo que tanto para el descenso como para el playoff va a estar interesante. Y USC, a pesar de no jugar Diego Suárez, nada, pues bueno, también está ahí arriba. Lo está haciendo bien todos los años. O sea que, bueno, La muy bien. USC que bueno le ganó al Galia. Sí, al Galia también no se puede descuidar. Es verdad, otro equipo que bueno, ha empezado bastante mal este año comparado con el año pasado. Bueno, ¿tú cómo lo viste, Juan Jesús? Sí, pues más o menos similar, ¿no? Me sorprendió bastante que esté el Algalia, que es recordemos, el campeón del año pasado, que está ahí en descenso ahora mismo y que como siga así, sí que le va a pasar mal, ¿no? Yo, por lo que me contaron del encuentro de UCC Algalia, Daniel Fernández Losada le ganó en 19 jugadas al Melgar, en una escandinava. O sea, fue una partida tremenda, que por ahí que nos las enseñó por aquí Patiño. También Carlos Feijóo le ganó bien a Ángel Carril ahí con una Alekhine rechazada, estas que se juega de 5 después y caballo de C3. Y nada, a pesar de que eso, de que no está ni Diego Suárez ni Veiga, que está jugando en primera, y están jugando con dos jugadores de que el año pasado estaban en primera, pues están haciendo una temporada muy buena el UCC, ¿no? Sí, están ahí en el grupo de arriba, ¿no? Están, como decíamos, de la pintada para arriba. Y bueno, yo Chantada realmente, yo creo que cuando tengan problemas, pues traerán a los maestros, con lo cual yo no creo que vayan a tener problemas para salvarse, la verdad, porque seguro que en cuanto se vean apurados empiezan a traer a los maestros. Sí, a mí me vuelve a surgir la misma pregunta del tipo de cómo se hace la clasificación, ¿no? Porque viendo la clasificación se ve claramente los seis primeros han ganado 3 o 4 encuentros y los seis de abajo, pues, o no han ganado ninguno o han ganado uno. Sin embargo, sabéis que la clasificación aquí en Galicia es por puntos de los tableros y si ahora llega el Chantada y hace un 6-0-6-0, pues se mete arriba otra vez, cuando a lo mejor pues pudo haber perdido durante muchos encuentros, muchísimos puntos. Entonces, no sé, Óscar, que a lo mejor no lo hemos comentado nunca, ¿tú qué opinas de ese tipo de clasificación? Yo ya lo dije el año pasado. Nosotros el año pasado descendimos ganando la mitad, haciendo la mitad de los puntos por encuentro. Ganando 5 encuentros de 11 y empatando 1. O sea, en la clasificación por puntos hubiéramos quedado sextos o séptimos. Es decir, ¿qué pasa? Tienes un equipo, te cuesta ganar, ganas siempre por la mínima. Tienes 2 días malos o 3 contra equipos fuertes que te meten maestros, te meten 6-0, que nos pasó, 5 y medio y medio, y nos quedamos abajo. Me parece darle muy poco valor precisamente a estas cosas, a que voy un poco mal, ahora traigo 6, meto 6-0 y ya arreglo la temporada, pero no, para dar valor creo que los puntos por encuentro debería de ser el objetivo, ¿no? A ganar, a que no demos tanto mal, a que así realmente tenga valor, ¿no? cada encuentro. También es cierto que los puntos tienen encuentro, por supuesto, sumar 6 pues está muy bien, pero da lugar a estas cosas, ¿no? Voy un poco mal, pasaba con Marcote, yo te traigo un día de maestros, te meten 6-0 y te quedas fuera. Es un poco desvirtuar un poquito la liga también. Cuando voy apurado traigo gente buena y el resto paso. Hombre, la mayoría de las ligas, yo el año pasado lo hice, más hice un artículo, lo había hecho en la web y lo había mirado, en la mayoría de las ligas por ahí, en Cataluña, en las principales ligas, encuentro ganado, 1-2, y encuentro empatado y encuentro perdido. O sea, y se juega 10 tableros, se juega 8 y se juega por ahí. En la mayoría de los sitios, son como las olimpiadas, torneos por equipos, ¿no? Porque creo que es eso, da un poquito más lugar a que cada jornada tengas que presentar un equipo decente, un equipo que te permita, pues eso, ganar o empatar, ¿no? Que ganes por la mínima 3.5, que sea un gran resultado, ganar a Vigo, bueno, imagínate, y que luego eso, pues a las jornadas siguientes, pues porque te presente un equipo muy fuerte, te metan a ti 6-0 y que al final no solo puntúes. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que es bueno que cuente como desempate, pero no que sea el primer criterio de la puntuación. Vosotros también, Juan Jesús, el año pasado hasta casi os quedáis en medio fuera por culpa de esto, ¿no? Sí, nosotros ganamos 9 encuentros, me parece, y empatamos 2, empatamos el último. y tuvimos que subir al final por medio punto, ¿no? En la última jornada. Y sufriendo al final. Bueno, vamos a pasar ya a la primera y revisamos tu grupo, Óscar. ¿Cómo fueron los resultados? Nosotros ganamos 3-1 a círculo ferrolano. Uh-huh. Luego, bueno, Escola Técnica perdió medio 3.5 con Caranza. Recatelo ganó 2.5, 1.5 al Safa. Uh-huh. Capablanca perdió 1-3 con Bazán. Narón perdió 1.5, 2.5 con Saquedrun Cadete. Y Bóveda B perdió también 1-3 con Sigrás. Uh-huh. Y bien, bueno, en este grupo vamos nosotros, Arteixo, vamos de primeros con 12 puntos. Y segundo se pone ahora Caranza, si no recuerdo mal, con 10.5. Sí, Santa María Caranza con 10.5. Y la Escuela Técnica de Sadrez, que iba muy bien, pero que sufrió ahí una derrota muy dura, ¿no? Sí, bueno, a ver, Caranza era favorito y los de Escuela Técnica, que ya veis que no está jugando ni Sakulski, ni Jacobo, ni están jugando gente tal. Bueno, de momento pues había coincidido, se vieron beneficiados por la incomparecencia esa de, bueno, la incomparecencia, la alineación indebida del Bóveda cuando con Xia, entonces que les dieron un punto a mayores y bueno, hombre, Visto lo visto, pues ellos tampoco contaban, con ese equipo no contaban estar tan arriba y de momento pues están también ahí Está arriba. muy bien. Bueno, la clasificación, Poker EG10 primero, que bueno, destacado, pero por el tema de la puntuación, pues apenas está partida y media de Santa María de Caranza, y también ahí muy cerca de la Escuela Técnica de Rajicatelo Campos Lugo, el descenso, Alexandre Bóveda B, Capablanca A, Círculo Sadrenarón Tuimar, que siguen en descenso, y el Grupo Bazán, pues 3,5. El Grupo B, Juan Jesús, ¿cómo fue en esta jornada? Otras tablas ahí luchadas. Sí, a mí me fue bien, pero al equipo le fue muy mal. Tuvimos una jornada desastrosa, realmente. Bueno, ya jugamos contra el Gallaecia, que bueno, ya se suponía, por elo era un equipo que nos ganaban todos los tableros, pero aún así no fueron muy bien, ¿no? Yo hice tablas ahí con Nedo Bora. Hay una partida donde fue muy táctica y llegó un momento donde él estaba un poco cerca de apuros ya, con 5 o 6 minutos, y estaba todo en el aire, y ofrecí tablas ya para ver si no calculábamos allí todo, y aceptó, y esa fue tablas, pero el resto, digo, se perdieron. Tuvieron buena partida algunos de mis compañeros. Salvador con Gómez Segade, por ejemplo, estaba igualado, pero llegó a un final también con apuros y también cayó todo. Y las demás fueron un poco peor, pero nada, habrá que luchar por la permanencia, que era lo que se esperaba, ¿no? Bueno, Sadez Nemezo 1, Mercantil de Ribeira, con la vuelta ya de David Lariño, ya gran maestro en la lista FIDE de febrero, 3. Cruz Andrés Fonte Carmo a casa de Juventude, 2,5, 1,5, ahí con el equipo de Juan Andrés ganando, y ganando Juan Andrés a Ceferino García Mon. La Escuela Link, como decís, medio, 3,5 con el Gallaecia. El equipo de David, el Ramón Escudero Tilbe, 2-2, ganando a Daniel Rivera y Alberto Portela. Y David, pues, perdía contra Fernando Lago. Y Miguel Rodríguez también perdía contra Ricardo Outeira, con lo cual 2-2 contra el Marquiño. Los de la Asociación de Alcohólicos ganaban 3-1 al Algalia de Abaixo. Y Distribuidores Satélite Rianxo perdía medio, 3,5 contra el Breogán A. Y bueno, la clasificación está ahí apurada, apurada, ¿no? Porque anda muy, muy igualado por arriba, y por abajo parece que se nos hunden los de Rianxo. Sí, era un poco lo previsto, ¿no? Porque tener un equipo, debido a la fusión del equipo de primera del año pasado, de Riancio, con Diabuín, Arevalillo y Daniel, que se fueron al equipo de División de Honor, quedan ya bastante mermados, y ya era un equipo que se daba casi por descendido, ¿no? Entonces, aunque bueno, aún queda mucho, pero están ya bastante descolgados, ¿no? Por arriba está líderes ahora mismo, es Alcohólicos y Fonte Carmoa, que no puede subir. Y luego está a medio punto el gran favorito, que es Ribeira, de Lariño. Y a punto y medio está el XP. Y luego ya hay un pequeño hueco, ya están ahí Gallaecia y Nemenzo con 8,5. Y Breogán con 8, que están en zona tranquila. Y luego en zona de peligro están ahí con 6. Marquiño, que bueno, que ahora ya están con su equipo bueno y saldrán de ahí. Y nosotros, que estamos en promoción de descenso, Escuela de la Liga. Y también están en promoción de descenso los de C Juvenil, con Vega de primer tablero, que también es un equipo duro. Tirando para arriba. Y aunque bueno, de momento, digo, está puntuando Vega, los demás también parece que tienen ahí un poco de problemas. Y en descenso está la Gale de Abaixo con 5 puntos, y esa de Rianxo con 2,5, que como no reaccione rápido, va a quedar ahí descendido casi, ¿no? Bueno, pasamos ahí al tercer grupo, al C, aquí al de Pontevedra y Orense. Bueno, aquí el Peña Recreativa Pera perdió 1,5, 2,5 contra el Marcote, que jugó, bueno, un equipo Uterelo, Jacobo, Alberto Teijeiro y Miguel Ángel Dapía. Muchas tablas y solamente Alberto Teijeiro ganó. El Alequín le ganó 3,5 medio al Celanova, ahí con los Jorge Iglesias, Javier Domínguez Carnero levantando el equipo. Y el Chigorín ganaba 2,5 y medio el Liceo de Orense. La Universidad de Vigo perdía contra el Universitario de Orense, 1-3. Solamente Brais le ganaba a Antonio Fernández y los demás perdían todos los de la Universidad de Vigo. el Xadrez Ourense B, que había dejado a Adrián Gómez, si no me equivoco, que fue a primera, sí, pues acababa perdiendo medio, 3.5 contra el Xadrez Bueu. Ahí solamente empatado en la primera mesa Antonio Pedro Díaz con Luis Alberto Costado Dios, los demás perdían todos. Y aquí el equipo de La Roca, pues presentábamos un equipo prácticamente solo con muchos jugadores de segunda, y bueno, se perdía medio, 3.5 contra el Ence Marín, durísimo, durísimo encuentro. Y bueno, de hecho la clasificación pues deja de hecho el equipo aquí de La Roca en descenso. Hace muchos años que no, o hace varias temporadas que no entrábamos ahí, pero la verdad que este año va a ser duro. El Universitario Orense lidera con 13, Bueu y Ence 11.5 y el Ekin 11, y por abajo, lo dicho, 4.5 Celanova A, 4.5 el Marcote, que bueno, va recuperando, pero tiene aquel menos 4 original que le hunde bastante, pero bueno, yo veo que van saliendo ya, y el Chigorín 4 y la Roca ni Gran A, estamos cerrando pues con 3.5. No está muy lejos la salvación, pero las cosas pintan mal. Ahora, bueno, hay que intentar recuperar, que hay este fin de semana, como se juegan los campeonatos sub-14 y sub-18, pues no tenemos liga y tiramos una semana ahí más para preparar y para recuperar. ¿Tú te estás preparando, Juan Jesús, ya para jugar con Nariño o no? No, no realmente. Bueno, me tengo que preparar para jugar con Vega, que es el siguiente que me toca. Sí, pero bueno, hay que ir partida a partida. O sea, bueno, me queda un final de liga durísimo. Bueno, con Nariño tienes más bases. Sí. Bueno, revisamos un pelín quería hacerme ahí el comentario del grupo C, que digo que bueno, vosotros estáis ahí realmente a un punto solamente de salvaros, por lo menos la promoción, o sea que tampoco estáis tan lejos, ¿no? Sí. Y que realmente es el grupo que más loco está, ¿no? Está el Liceo, que parecía más fuerte, está perdiendo, parece que está descartado. El Marcote también parece que está descartado, porque ya está muy lejos. Y por arriba están sorprendiendo, para mí por lo menos, el Universitario de Ourense, que a pesar de que tuvo ahí 4 puntos regalados con el Marcote, pues sigue, los demás encuentros está ahí muy bien, está como líder. Y también Marín está ahí sorprendiendo, que el año pasado estaba luchando por no bajar y este año también está arriba y está emocionante este grupo, a ver qué pasa, ¿no? Espero que la emoción no se tiña de rojo al final. Esperemos que no. Bueno, revisamos rápido los de segunda. En el grupo A, Recatelo Campos Lugo va de líder, segundo el Viveiro, y el descenso tenemos el Círculo Ferrolano D, el Saquedrón Souvenir y el Xadrez Narón. Ahí en el grupo B, el Póker y Ajedrez Arteixo B, estáis de líder ahí, Óscar, seguidos del Betanzos, y por abajo Xadrez Sigras, Tidu y Xadrez Cirindo. Tiene pinta que subís a División de Honor y a Primera, ¿no? Bueno. Queda mucho. De momento hay que ir jugando. Bueno. Pero bueno, el objetivo... No, de hecho, algún jugador como Mazaira está en ese equipo, pues la idea era que no baje, y si puede pelear por ascender, pues... Y de momento, bueno, es una liga muy igualada también. Creo que de momento es mejor ir arriba, si se puede luchar por ascender. El de segunda a primera sí que es un objetivo, si se puede. A ver. Bueno, luego tenemos en el grupo C el equipo que lleva más puntos, el Club Xadrez Fontecarmoa Baño Sprint, con 4 ganados, 14 puntos y medio. Solo han cedido un punto y medio. Segundo, Torpedo Gallaecia. Y en el descenso tenemos a la Escola USC, Cabo Touriñán y Distribuinosa Xadrez Rianxo B, con solo un punto y medio. En el grupo D, el Academia Enot de Troya, Caballo de Troya, con 4 ganados. El Aigón Ajedrez Marín C, con 2 ganados y 12 puntos. Y en el descenso tenemos a Peón Dobrado Xadrez Club, el Ajedrez Club Cultural Deportivo de San Senso B y la Cultural Deportiva de Portas B. En el grupo E, en el que ahí ando yo peleando un poquito, está el Fonte Carmoa Restaurante a Pedra, que y empatado con el Vila de Bouzas A, ahí va a ser dura lucha. Y luego están los de el AST 143 de Pontevedra, nosotros con 8.5, la Roca B, el Mosefesa con 8.5, y bueno, el descenso, Vila de Bouzas B, Lucena A y Albatros. Pero bueno, un grupo bastante igualado, ahí no sé lo que va a pasar. Y en el F, pues Ateneo Orense, líder, con 12 puntos y medio, muy destacado. Xadrez Loureiro A, el segundo, con 9.5. Y en el descenso, Casa Juventud de B y Ataque Pionil, nuestro Casa Juventud de A, nuestro equipo de Orensanos, pues que le falta un encuentro y que puede meterse también ahí arriba. No sé si hay algún comentario aquí de la segunda, Juan Jesús, o... No, a mí, bueno, me sorprende un poco que estás en el grupo vuestro. Yo contaba con que tú estuvieras más arriba. Y, pero tiene a los dos equipos están un poco abajo, ¿no? Porque parecían equipos ahí hechos para subir y que, sí. Y que no están. Y bueno, por aquí, el grupo nuestro, que también es el que más conozco, habrá que esperar un poco, porque como no, al estar el equipo de Alhama retirado, Hay equipos con un encuentro más y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Yo creo que el Casa Juventud de A acabará luchando ahí también por el ascenso, ¿no? Bueno, tercera división, muy rápido. El grupo A, Círculo Ferrano E. En el B, el Aertes A lidera. En el C, el Círculo Sadrez Muxía. En el D, el Saque de un Cadete. En el E, el Ceranova B. En el F, tenemos el Sadrez Dorna, que lidera. El grupo G, el Cruza de Fontecarmo, Autobuses Pereira con 15 puntos. En el H, pues la 11, 4 de 4 arrasando. Y en el I, pues tenemos el Vila de Bouzas C, pues con 14 puntos también muy, muy, muy arriba, ¿no? Y cerramos ahí con la última, los únicos que están jugando en cuarta, mientras no empiecen los demás o no se disputen los demás, en el que la Escuela de Sáenz Pontevedra, la zona informática, con 4 de 4 y 26 puntos. Está ahí el primero y Sadrez Meis, pues el segundo. Bueno, esto ha sido un poco la liga. Aparte de la liga, se va a parar este fin de semana, como ya hemos comentado, en un hotel que, Óscar, nos fiamos de tu recomendación. Ahí intentaremos ir todos allí al Hotel Espería, ¿no?, de Ferrol. Uh-huh. Y yo me fío de tu recomendación, de que es un buen hotel y que se va a jugar buen ajedrez allí. La verdad que casi 40 jugadores inscritos en, creo que sub-14 y 30 en el sub-18, son menos que otros años, sin embargo, torneo durísimo porque están todos los mejores de las categorías y de las categorías inferiores. No sé si habéis echado un vistazo a los inscritos. Juan Jesús, tú echaste un vistacillo, ¿no? Sí, yo eché un vistazo, hay mucho nivel, eso sí, pero claro, parece que hay menos jugadores que otros años, que otros años pasaba de 100 y este año pues están ahí. Aún no llega a los 70 en total y no sé muy bien por qué, pero es un descenso significativo, ¿no? Pero eso sí, hombre, en cuanto esto, siempre que, por ejemplo, cuando se hacían en Mondariz, pues también del norte iba mucha menos gente. La zona geográfica, pues al final algo influye, ¿no? Eso está claro, que para alguna gente que no se quedaría en el hotel y iría y venía, igual ir hasta Ferrol les queda un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, la gente de nivel realmente es la que está toda, que yo creo que eso es lo que realmente prestigia, no tanta cantidad, sino a veces pues también la calidad. Se va a hacer un torneo duro y yo creo que eso es bueno, ¿eh? También haya partidas siempre buenas. No, no es el número solo, para eso deberían de fomentarse mucho más los provinciales, ¿no? Sí. No, bueno, va a ser un torneo muy, muy duro. Hombre, en el sub 14, el gran favorito es Alberto Portela Peleteiro, que le debe sacar casi 200 puntos de elo a el número 2, que debe ser O'Brice o Gabriel Roma. Pero bueno, todos los jugadores son muy, muy igualados. Se ven partidas de altísima tensión. Y en el sub-18, pues bueno, no sé. Porque desde los de Fontecarmoa, que están ahí todos jugando, está Julito Suárez, que bueno, intentará pelear por el campeonato. Pero bueno, está David Gómez Dieguez, su hermano Adrián. Bueno, todos los que están destacando en la liga, como José Ramón González Pérez, pues ahí están. Solo echamos de menos a nuestro Juan Andrés Bayón, que no lo vemos anotado, y no sé si es que se va a anotar a última hora, pero desde aquí lo animamos a anotarse, ¿no? Pero bueno, intentaremos estar allí, si al final estamos, que creo que sí, pues intentaremos grabar alguna pequeña entrevista y alguna parte en directo.